cómo el verano y las condiciones medioambientales y sociales propias de esta época pueden afectar a nuestras emociones y, por tanto, a nuestro comportamiento, es el tema que vamos a tratar hoy en el espacio de Salud en Verano que cada lunes le ofrecemos en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Psicología en Verano es el tema previsto para hoy y que vamos a abordar con la psicóloga Angélica Molina, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien le damos la bienvenida. Angélica Molina, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues el verano va asociado a cambios en nuestra rutina cotidiana. El verano es sinónimo de vacaciones y estas conllevan pues un mejor estado de ánimo, eso no cabe duda, o quizás no. Lo cierto es que en muchas ocasiones no somos capaces de disfrutar de estas vacaciones, de relajarnos, de divertirnos y acabamos estresados y además decepcionados. Angélica, ¿qué podemos hacer para que nuestras vacaciones, en particular, pues en el periodo estival un poco en general, no resulte pernicioso para nuestra propia salud mental? Pues mira, es cierto, es verdad que estamos esperando que llegue el verano para disfrutar de nuestras esperadas vacaciones, pero es cierto que a veces nos vemos un poco vencidos, estresados, ¿no? Entonces, yo aconsejaría varias cosas. Lo primero, desconectar. Desconectar, perdón, de relojes, de las prisas, de los móviles. Es decir, las redes sociales nos tienen tan absorbidos a diario que a veces no nos paramos a pensar en qué seríamos sin ellas. Y podemos hacer muchas cosas. Podemos dejarlas apartadas a un lado y decir, pues mira, voy a socializar un poco. Voy a estar con mis amigos, voy a disfrutar de mi familia, voy a disfrutar de mis niños, de la naturaleza, de esos pequeños momentos que a veces no nos damos cuenta por las prisas que llevamos y porque estamos enganchados a estas redes sociales y que de vez en cuando hay que parar a pensar y decir, pues ahora es el momento, ahora que tengo más tiempo libre. Es uno de esos aspectos para poder disfrutar de esas vacaciones y, como decíamos, del verano en general también, desconectar, ¿no? Desconectar. ¿Qué más consejo? Desconectar y pasar tiempo con las personas que tenemos alrededor. Que no es solamente viajar ni estar en el Caribe. También con las cosas que tenemos aquí y con las personas que tenemos alrededor podemos disfrutar bastante. Desconectar, por tanto, y socializar. Exactamente. Son algunas de las recomendaciones. ¿Qué más? Pues mira, por ejemplo, quería hablar un poco sobre las vacaciones con los niños, porque resulta que, claro, en vacaciones los niños están libres las 24 horas del día. Nosotros no, nosotros seguimos trabajando excepto los periodos de vacaciones. Entonces, esto nos crea un poco más de estrés de lo normal, porque no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, yo creo que deberíamos establecer unas normas para las vacaciones, igual que las tenemos establecidas cuando estamos en la rutina. Hay que decirle a los niños que tienen que seguir teniendo responsabilidades. Y lo principal, lo primordial, es comunicarnos con ellos. Hablarle a ellos y decirle qué es lo que les apetece hacer durante las vacaciones. Ellos se tienen que sentir escuchados y decir, pues, ¿qué es lo que te gustaría hacer en las vacaciones? Aparte de, claro, ellos te van a decir, pues yo me quiero ir a la playa, pero claro, tú no te lo puedes llevar a la playa todos los días. Entonces, establecemos unas normas y de esta manera, más o menos, se hace una rutina para que ellos se sientan que están de vacaciones, pero que también mantengan esa rutina. Y a la hora de la vuelta al cole, estén como más preparados para que no sea tan fuerte el cambio. Pues es una manera también de combatir, ¿no?, lo que sería una buena planificación y organización en torno a las vacaciones con los pequeños. Se hace una valoración de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, ocio, deporte, responsabilidades. Dentro de esas responsabilidades, pues, por ejemplo, podemos poner la tarea doméstica, como recoger la mesa. No, al niño no lo vas a poner a hacer lo que hace un adulto, pero recoger la mesa, ordenar la habitación, ir a comprar el pan, que a veces, por ejemplo, cuando están en el colegio no lo pueden hacer. Ese tipo de responsabilidad a ellos también les gusta, porque ellos se sienten como que tú los tratas ya que son más mayores. Le estás dando una confianza que a lo mejor ellos creían que no tenían. Y luego aparte el ocio. El ocio hay que tener tiempo para el ocio con los niños. Cuando terminemos de trabajar, pues hay que dedicarle tiempo para jugar con ellos, para llevarlos al parque, para escucharlos, para ponerlos a leer. La lectura es muy importante, tanto como en adultos como en niños. Y es cierto que a veces no le dedicamos el tiempo suficiente a estar con ellos. Entonces, este tiempo de vacaciones, este tiempo libre que tenemos, es bueno dedicárselo a ellos. Ellos necesitan estar más tiempo con nosotros y ver que jugamos con ellos, que le hacemos caso, que muchas veces nos dicen, es que tú no me escuchas porque estás pendiente a 20.000 cosas, pero... Y hay que aprovechar esos momentos para decir, estoy aquí contigo, vamos a disfrutar, vamos a dar un paseo, vamos a ir al parque, vamos a ir al cine, vamos a leer, que ellos sepan que tú estás ahí. Pues son algunos de los consejos, ¿no?, de cara a planificar las vacaciones, como decías, con niños. Y bueno, algo bastante complejo porque hay que tener en cuenta que vivimos en función de una rutinas diarias, cotidianas. Cuando llega ese periodo de vacaciones, pues esas rutinas cambian, ¿no? Los tiempos se alargan, no se mantiene, pues por ejemplo, la rutina de los deberes o la hora de acostarse, en fin, todo esto se desenfoca un poco. Y quizá la única pega en cuanto a esto, porque sí que es lógico que en vacaciones ocurra, ¿no? No se mantenga un tiempo más distendido y la jornada se flexibilice, pero si se alarga demasiado en el tiempo, que es lo que puede ocurrir quizás con las vacaciones escolares, ¿no? Y por tanto también por las vacaciones de los adultos en nuestro país, pues quizás dificulta después el proceso de volver a esa rutina que afianza, ¿no? En cierto modo, pues nuestra propia estabilidad, ¿no? En cuanto a emociones y demás. Claro, por eso es bueno que aunque le expliquemos al niño que vamos a establecer un horario de verano. Es cierto que nos levantamos más tarde y nos acostamos más tarde también. Entonces, le decimos que vamos a hacer un horario de verano. Y con constancia y reforzando esas conductas, al final se consigue. Es decir, tú, por ejemplo, establecemos un horario de tareas domésticas. Pues hoy te toca, todos los días hay que recoger la habitación y recoger la mesa y hacer ejercicios de repaso. Los niños más pequeños, por ejemplo, media hora, y los más grandecitos, una horita más o menos. Incluir el deporte, que hagan un poco de deporte. Porque, por ejemplo, y un deporte que le guste al niño, evidentemente. Natación, salir en bicicleta, jugar al fútbol. Si aparte de hacer una actividad física, al final también se rinde al final de la tarde, ¿no? Y el ocio, evidentemente, pero si dejamos el ocio, siempre tiene que ir al final. Porque si lo hacemos al revés, es decir, hacemos primero el ocio y luego las tareas escolares o las domésticas, lo que conseguimos es que no se lleven a cabo. No se hacen porque son las más pesadas. Entonces, si dejamos el ocio para el final, el niño se siente motivado para hacerla, porque sabe que al final va a llegar lo que a él le gusta. Estableciéndole un horario y cumpliéndolo, siendo constante y reforzando, sobre todo reforzando la conducta, es decir, si el niño hace bien las cosas, siempre le decimos, pues mira qué bien lo has hecho, mira qué recogido está todo. Pues venga, pues ya que lo has terminado todo, nos vamos a ir al parque a jugar. Eso va a ayudar que el niño, al establecer esa rutina, al final lo haga sin que sea una obligación para él. Y al final se acostumbran a tener esas conductas. Y es bueno tanto para los adultos como para los niños. Porque vamos a tener un verano más gratificante, vamos, teniendo esa planificación. Parece difícil, pero en realidad si todos los días nos ponemos a hacerlo, al final lo conseguimos. Uh-huh. pues otro aspecto que, si te parece, podríamos tratar a la hora de hablar de las vacaciones con pequeños, es el tema de los deberes que suelen traer en periodo lectivo y que, bueno, pues durante esta época del año desaparecen. ¿Qué se recomienda desde el punto de vista psicológico? ¿Seguir manteniendo tareas en verano o no? Sí, no igual que en el curso escolar, pero sí es cierto que para mantener la actividad cerebral ellos deben continuar haciendo como una especie de repaso. Hay libros que se venden en la librería, que es como para los deberes de verano. Y la verdad que está muy bien, no es obligarlos a hacerlo, no, venga, pues te sientas ahí hasta que lo terminen, no. Venga, pues media horita, vamos hasta media horita haciendo algunas tareas y leer un poco. Yo recomendaría leer, el leer para los niños es muy bueno. Y aparte, un poco de tarea sí, porque quieras o no, esa actividad no la pierden. Y no hacerlo de forma, pues, cuando tienen los deberes, que se pegan toda la tarde haciendo deberes, que tampoco lo veo bien, es mi opinión, pero bueno. Sí, es cierto que a lo mejor media horita, tres cuartos de hora, no estaría mal. De hecho, ellos tienen muchas horas libres y al final hay momentos que acaban aburriéndose. Uh-huh. Entonces, un ratillo se pueden poner a leer, a escribir, a hacer las actividades estas que venden en la librería y la verdad que sí que se recomienda. Uh-huh. Pues se puede, desde luego, retrasar los horarios de acostarse, de comida, aumentar la cantidad de televisión que se pueda ver. En definitiva, bueno, pues cambiar un poco la rutina diaria, esos horarios habituales. Es normal, ¿no?, en este periodo de vacaciones escolares. Es normal, pero es completamente normal. Manteniendo también un poco esas pautas, ¿no?, esa conducta para que, bueno, pues un poco el sentido común sea el que marque, ¿no?, en definitiva, nuestro día a día, nuestra rutina diaria también en verano. Bueno, estamos hablando de las vacaciones, de cómo organizar y preparar las vacaciones en verano con niños, pero además también podemos hablar precisamente de situaciones en las que las vacaciones no siempre suponga desplazarse a otro lugar y tener tiempo libre para bueno, pues conocer otros espacios, ¿no? Momentos en los que las vacaciones pues quizás signifique simplemente no tener que trabajar o no tener que hacer lo que es la rutina esa diaria a la que nos referíamos. Para estas opciones, ¿qué propones? Pues mira, hay personas que efectivamente no pueden salir fuera de vacaciones, entonces yo recomendaría disfrutar de la, por ejemplo, en Ubrique tenemos muchas cosas que ver, disfrutar de la tranquilidad. Tenemos sitios súper bonitos para visitarlos. Tanto en Ubrique como en los alrededores, tenemos ríos. Tenemos nuestro pantano, podemos pasear. Ese privilegio que tenemos de la sierra, a veces no lo disfrutamos, por ejemplo, de un atardecer, porque a lo mejor sale súper tarde de la fábrica y dices tú, yo lo que quiero es irme a mi casa a dormir. Pues a lo mejor si tienes una semanita de vacaciones, pues un día, pues mira, hoy voy a ir al cine, voy a aprovechar la tarde y me voy al cine, o vamos a la piscina, o hoy me voy a sentar tranquila a leerme un libro, o voy a ver una serie que a mí me gusta, o voy a quedar con mis amigos, que hace tiempo que no quedo, o si quedo es para media hora y me tengo que ir porque tengo que seguir haciendo cosas. Son esas pequeñas cosas que tenemos aquí, que de las que podemos disfrutar, que a veces por nuestro horario laboral, porque en Ubrique, como ya sabemos todos, el horario es bastante amplio, pues no se puede disfrutar. Y quizás es el momento en estas vacaciones cuando tú no puedes irte, porque a lo mejor no te puedes permitirte de viaje, o a lo mejor no coincides con... Imagínate que tú coges unas vacaciones, pero tu pareja no puede. En esa misma semana, se la dan en otro día. Pues en esa semana, pues aprovecha para eso, para ir al cine, ir de compra, ir a alguna feria de nuestro alrededor, ir a algún concierto, leer, escribir, ver eso, la serie que más te gusta, y disfrutar, pasear de la naturaleza que tenemos, que es un privilegio, al fin y al cabo. No nos paramos a pensarlo, pero realmente tenemos muchas cosas con las que podemos disfrutar durante nuestras vacaciones. Pues son los consejos psicológicos para aplicar este verano y así, bueno, pues tener una mente más sana, ¿no? Podríamos decir, como nos comentaba. Claro, son cosas comunes. pero realmente no nos damos cuenta de lo que tenemos. Entonces, te lo recuerdan, te lo dicen y dices, pues es verdad, pues lo puedo hacer. Pues lo que pasa es que a diario no nos acordamos, sino que decimos, pues yo me gustaría irme al Caribe, pero bueno, si no me puedo ir al Caribe, ¿qué hago? Pues voy a disfrutar de lo que tengo aquí. Pues se quedan esos consejos, desconectar, ¿no? Socializar, como decías también antes. Exactamente, es importante la desconectar y socializar. Y luego pues también disfrutar un poco, ¿no?, del entorno que nos puede rodear nosotros, en nuestro caso particular. Luego también te quería preguntar por el calor y el estrés, ¿no? Normalmente es un binomio que no sé yo si va unido. Si se puede provocar estas altas temperaturas un mayor nivel de estrés entre la población y que eso, bueno, pues repercuta después en situaciones pues de ansiedad, de depresión, no sé, o de simplemente de malestar, ¿no?, emocional. Es malestar más que nada. Al estar agotado, con tanta calor, lo que hacemos es que nos agotamos más, es como que no tenemos tantas ganas de movernos. Y claro, esto hace que te pongas a pensar y digas, ay Dios mío, pero es que no puedo hacer nada porque es que esta calor no me deja. Más que nada es agotamiento, más que estrés, lo que nos hace pasar en verano. El estrés a lo mejor puede ser por querer hacer cosas que a lo mejor no puede, pero en realidad hay que sentarse a pensar y decir, vamos a ver, que yo lo que tengo es cansancio, lo que tengo es calor. Me voy a relajar, me voy a refrescar, me voy a tranquilizar. Pero no llevarlo más allá, porque sí es verdad que a lo mejor nos puede crear un poco de ansiedad. Esto es como un círculo vicioso, como tú empieces a darle vueltas a una cosa, al final acabas creándote. Sí, sobre todo ya no solo a título personal para uno, sino a nivel social, ¿no? Porque parece que como que genera un poco más de agresividad, ¿no? Hace más calor, la gente se irrita más, se enfada más, y eso en el entorno pues también como que se nota. Claro, pero ya depende del estado de ánimo de cada uno, porque hay gente que le encanta el calor y entonces lo que dice, ahora viene el calorcito y a disfrutar. Y otras personas que lo llevan un poco peor y es como que lo contagian. O yo ya estoy harto del calor y no sé qué, o a veces se va el calor y viene el frío. Y es como que se agotan, pero es por el hecho porque no les gusta a lo mejor quizás el verano y eso les genera a lo mejor ese cansancio, ese malestar. Bueno, pues son algunos consejos para disfrutar de este verano en condiciones y tener, como decíamos antes, esa mente sana. Pero después de las vacaciones, ¿qué pasa? Porque se habla mucho del estrés posvacacional. ¿Esto realmente existe? A ver, existe, pero no es una enfermedad, ¿vale? Simplemente un estado de ánimo, ¿no? Un conjunto de síntomas, ¿vale? Que al incorporarnos a nuestras obligaciones, ya sean laborales o de estudio, familiares, después del periodo de las vacaciones, lo que nos produce es cansancio, apatía, falta de concentración, somnolencia. Pero vamos, que esto remite con el comienzo de la rutina, va remitiendo. Sí, No le ocurre a mucha gente, ocurre más o menos alrededor del 35% de la población. Pero no sé, es una enfermedad, simplemente que, porque mucha gente dice, ay, ¿a qué voy a coger depresión? No coge depresión, simplemente es este malestar que se crea, una apatía, ¿no?, de falta de concentración por estos cambios de ritmo. Sí, un estado de ánimo que te decía yo antes, ¿no?, en realidad, ¿no?, está uno más triste y ya está. Y ya está, pero remite, a los 10, 14 días remite. Normalmente te dicen, ¿cómo puedo evitar que no tenga este estrés vacacional, ¿no? Y te dicen, pues mira, trabajar en algo que te guste. Evidentemente, no todas las personas pueden trabajar en algo que nos guste. Pero bueno, que si tu trabajo no te gusta tanto o es más estresante, pues lo que hay que hacer es programar, por ejemplo, el regreso con tiempo. Es decir, en vez de, si tú te vas una semana de vacaciones, en vez de volver domingo, vuelve el sábado. Y el domingo te lo tomas como con más tranquilidad, como para retomar la rutina, ordenar la volver a colocar las cosas de la maleta en el armario, en fin. Después abordar las actividades progresivamente. ¿Qué ocurre? Aquí no lo puedes hacer. Por ejemplo, las personas que están trabajando en una fábrica. Progresivamente no, cuando llegan tienen un trabajo y tienen que terminarlo, pero si es cierto que lo puedes hacer, puedes comenzar con las cosas más sencillas y luego ir con las más dificultosas, y quieras o no, lo vas abordando de otra manera. Uh-huh. Y luego es muy importante respetar las horas de sueño, es muy importante, porque claro, en vacaciones parece que dormimos más pero mal, o un poco menos. Más en el sentido de que a lo mejor duermes menos por la noche, pero te echas una siesta. Entonces, hay que procurar dormir las 8 horas e intentar no dormir siestas por lo menos al principio, los primeros días. Evidentemente, el moderar el consumo de alcohol y la cafeína para poder dormir mejor. Y hacer deporte. Hacer deporte es muy importante porque nos ayuda a liberar las endorfinas, que son esas pequeñas proteínas que nos hacen sentirnos tan bien y tan optimistas y tan relajados, y lo que hace el deporte es que nuestra mente se libera del estrés porque se concentra en la ejecución del ejercicio. Entonces, quieras o no, pues mira, sales a pasear, o si estás yendo al gimnasio, pues vuelves a retomar el gimnasio. Y eso, quieras o no, te va a ayudar a regresar de nuevo a tu estado natural después de las vacaciones. Uh-huh. Pues son las maneras además también de combatir esa situación, ¿no?, de estrés post-vacacional que podemos encontrarnos cuando regresamos de las vacaciones. Sí que también, esto no sé ya si dentro del marco de las curiosidades prácticamente, ¿no?, en realidad, porque sé que se suele decir que después de las vacaciones suele haber un mayor número de ruptura de pareja. Yo no sé si esta estadística es tal real o no, y si tiene algún fundamento psicológico. A ver, el problema de... Sí, es verdad que ocurre, pero es cierto que ocurre porque a lo mejor esa pareja ya tenía algún problema, alguna crisis, y ¿qué pasa? Que en las vacaciones, durante las vacaciones, pasamos más tiempo con la persona que tenemos al lado. ¿Qué ocurre? Que los roces que ya tenemos se afianzan más, se incrementan. Y eso sí puede llevar a la ruptura. Pero es por el hecho de pasar más tiempo con esa persona. Y ya de fondo ya existe un problema. No quiere decir que porque estemos de vacaciones vamos a dejarlo con nuestra pareja. Evidentemente no. Es cierto, sí ocurre cuando hay parejas que ya tienen un problema. Cuando tienen ese problema, pero están trabajando y a lo mejor se ven cuando llegan por la noche, no tienen tanto tiempo de hablar o no tienen tantas ganas de hablar, entonces como que lo van dejando. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan las vacaciones, al pasar más tiempo juntos, se habla más y se discute más y vuelven a salir los problemas que ya tenían. Que no quiere decir que ocurra con todas, evidentemente. Hay parejas que se rompen y hay parejas que se afianzan más. Uh-huh. Pues hay que también. Pero sí, es cierto que pasa, sí. Eso. Sí, hay un poco, hay personas que sí, pero porque ya existe antes un problema. Uh-huh. Bueno, pues no sé si hay alguna otra cuestión más que se nos haya quedado pendiente destacar, ¿no? Dentro de lo que es ese amplio programa de lo que puede ser el marco psicológico y de las emociones, como decíamos antes, durante este periodo estival, ¿no? De relacionar pues lo que es las sensaciones, las emociones, el estado de ánimo de uno con lo que es el periodo veraniego, especialmente también con el periodo vacacional. Angélica, ¿qué se nos queda pendiente por decir? Pues mira, a mí me gustaría sacar una conclusión de todo esto, porque si nos paramos a pensar en todos los aspectos que hemos hablado, todo gira en torno al tiempo. Me gustaría hacer referencia a una reflexión que hizo Dani Rovira, que aunque es humorista, hace también reflexiones, y me gustó una frase que dijo, que dice que el tiempo es contradictorio, porque es muy curioso que siempre ha estado ahí, siempre hay tiempo, pero curiosamente para la gran mayoría de las cosas nunca tenemos tiempo. Entonces, me gustaría que reflexionáramos y que aprovecháramos nuestras vacaciones Y si no las tenemos, nuestro tiempo libre, cuando terminamos de trabajar, para disfrutar de aquellas personas que nos importan, tanto familia, como amigos, como hijos. Es verdad que irte de viaje es maravilloso y te lo pasas súper bien, pero también lo es poder disfrutar de esas personas que nos quieren y que al fin y al cabo son las que nos dan la felicidad. Entonces, valorar ese tiempo y dedicarnos el tiempo que podamos a esas personas y a disfrutar de nuestras vacaciones y de nuestro tiempo libre. Pues con esa última reflexión vamos a quedarnos también nosotros agradeciendo a Angélica, a la psicóloga Angélica Molina, su participación este lunes en el programa de Salud en Verano. Muchísimas gracias, Angélica, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío.